Ya próximos a celebrar la fiesta de la Ascensión, el domingo que viene, la vuelta del Hijo a la casa del Padre, y después la fiesta de la efusión del Espíritu Santo, Pentecostés. La liturgia nos viene preparando en este clima que el evangelista Juan, que estamos siguiendo, nos transmite a través de su relato de la última cena, donde Jesús se despide de los discípulos y habla explícitamente de su partida, su muerte descrita por Jesús como una ida al Padre, un paso de este mundo al Padre. Jesús se despide, lo escuchamos el domingo pasado, diciéndoles: ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ahora les dice: esto que les digo se los digo mientras estoy con ustedes. De modo que los discípulos ya van entrando en un clima de despedida, de temor, de angustia por la separación con Jesús. Y entonces Jesús les dice: no tengan miedo, no se angustien, les dejo la paz, les doy mi paz. Jesús entonces está preparando el corazón de los discípulos para que puedan aprender a vivir sin Él al lado, pero con Él dentro de sí mismos. Si alguno puede silenciar su celular, me va a ayudar. Les dice: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a Él y habitaremos en Él. Jesús se despide entonces físicamente de su presencia, de los discípulos, pero promete con el Padre venir al corazón, al interior de aquellos que lo amen. Recuerdo bien cuando murió mi padre, mi papá, y lo enterramos. Después de pronunciar las últimas palabras del responso, los empleados del cementerio corrieron ese tapiz verde y hicieron entonces como desaparecer el último rastro de la presencia de papá en este mundo, que era el cajón que ya había descendido. Y cubierto entonces con ese tapiz verde, me acuerdo que se me acercó una amiga, una mujer, que me abrazó y me dijo: ahora busca a tu padre dentro tuyo, en tu corazón. Y fue un sabio consejo, porque muchas veces lo busqué y lo encontré en mi corazón, a mi padre, sus palabras, su testimonio, su modo de vida, su enseñanza. De modo que el vínculo, en este caso afectivo, amoroso, entre un hijo y su padre y viceversa, genera una presencia diferente. Lejos de destruir el vínculo, la muerte lo que hace es transformarlo, diría, internalizarlo, hacerlo más íntimo quizás que antes, porque como suele ocurrir con la persona que se muere, queda un poquito idealizada, uno se olvida de los defectos o los rayos de la persona que partió y le queda, decanta lo mejor del ser querido. Bueno, a cada uno de nosotros que hayamos perdido un ser querido así, seguramente nos decantó amorosamente la presencia del ser querido dentro nuestro y vive en nosotros con esa vida que nos transmitió, en este caso, mi padre. Jesús se comporta con los discípulos casi como un padre. El domingo anterior, pasado, les decía: hijos míos, no estaré mucho tiempo con ustedes. Y ahora entonces promete que va a ir con el Padre a habitar en el corazón de los discípulos. Ese modo, digamos, de presencia es nuevo, es íntimo, todavía no está estrenado. Y lo va a lograr el Espíritu Santo. Todo esto se los digo mientras estoy con ustedes, pero cuando ya no esté más, enviaremos el Espíritu Santo, el Paráclito, que les recordará todo lo que yo les he dicho, todas mis palabras. El Espíritu Santo es ese vínculo amoroso entre el Hijo y el Padre, que ahora va a ser un vínculo invisible, pero real y vivo, interno, interior, entre Jesús y los discípulos. De modo que ellos podrán recibir ese Espíritu y actuar como Jesús hubiera actuado, actuar conforme a la palabra que ellos internalizaron de Jesús en sus vidas. Fíjense la prueba de esto como se da en la primera lectura de hoy, los Hechos de los Apóstoles, que como bien nos decía el guía, nos relata el primer conflicto importante que tuvo la iglesia primitiva, recién nacida, que era una iglesia de judíos convertidos a Cristo, que en cuanto empezaron a abrir las puertas de la evangelización, hubo muchos paganos que se convirtieron a la fe cristiana y se bautizaron, pero eran paganos, no conocían las normas, las leyes, los mandamientos de la ley de Moisés. Y entonces los cristianos que eran de origen judío querían imponerles a estos nuevos la circuncisión y toda la ley de Moisés para que la cumplieran, como si fueran judíos también ellos, si no, no podían salvarse. Y entonces los primeros cristianos imaginaban el cristianismo como una especie de fotocopia retocada del judaísmo, y no era así. El cristianismo venía a inaugurar algo distinto y nuevo, de modo que la circuncisión, diría San Pablo, es del corazón, ¿no? El cambio pasa por adentro, no por afuera, por ritos externos. Moraleja, los apóstoles tienen que debatir entre ellos, se produce una acalorada discusión, una viva discusión, dice el texto de los Hechos, y finalmente terminan resolviendo y mandan a Judas y Silas, dos de los discípulos judíos de Jerusalén, a Antioquía, en Siria, al norte, para, con un mensaje esperanzador, diciéndoles: no les vamos a imponer otra carga más que, por favor, no coman la carne inmolada de los ídolos, que es muy idolátrico, y cuídense de las uniones matrimoniales ilegales, porque en el mundo pagano había más promiscuidad en cuanto al matrimonio, etcétera. Pero punto y aparte, nada más. Y les dice, fueron con una carta a Silas y Judas diciendo lo que los discípulos habían escrito. ¿Qué habían escrito los apóstoles? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto. Quiere decir que ahí los apóstoles, que en vida de Jesús no podían decidir, a ver, si compraban pan o no compraban pan. Compraste pan, te olvidaste el pan, se empezaron a pelear por el pan. ¿Se acuerdan un pasaje en medio del lago, en la barca, peleado por el, a ver si habían comprado pan? Bueno, estos hombres que no podían decidir nada por sí mismos ahora empiezan a tomar decisiones gravísimas, inspirados por el Espíritu de Jesús, que les recordaba lo que Jesús había dicho. ¿Jesús había dicho, hablado algo respecto de esto? No. Pero en realidad los discípulos empiezan a internalizar la enseñanza de Jesús. Nuevos problemas, nuevas decisiones inspiradas. Imagínense que nosotros, que vivimos 21 siglos después de Jesús, no podemos encontrar en la Biblia a la letra lo que tenemos que hacer en cada momento de nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer con mi matrimonio? ¿Qué tengo que hacer con este chico adolescente que está más rebelde? ¿Qué tengo que hacer yo como párroco de usted? No vamos a encontrar a la letra la respuesta de Jesús, pero sí vamos a encontrar en la palabra de Dios, internalizada por el Espíritu, por el amor de Jesús en nuestro corazón, vamos a encontrar la inspiración para ser fieles a esa palabra y tomar una decisión de problemas nuevos que no están contemplados a la letra en el Evangelio, pero sí pueden ser iluminados por esta palabra que está grabada en nuestro corazón 21 siglos después, por este vínculo de amor. Si me aman, serán fieles a mis palabras. Y entonces yo y el Padre vendremos a ustedes y habitaremos en ustedes, el Espíritu Santo. Bueno, pidamos al Señor entonces vivir de este modo adulto nuestra fe, ¿no? Cuando uno es chiquito, hace lo que a la letra el papá te dice que tenés que hacer. Cuando uno es adulto, internaliza la presencia de los padres en el corazón y toma decisiones inspiradas por aquella educación que uno recibió. Y en un sentido parecido, ser cristiano significará no pedirle a Dios que resuelva mi vida, sino que yo pueda tomar decisiones inspiradas en su palabra ahora, internalizada por el Espíritu, ya que el Padre y el Hijo vienen a mí si me aman, dice Jesús, si nuestro vínculo es un vínculo amoroso. Por tanto, ser cristiano es todo menos mantener un vínculo institucional con Dios, en el sentido de decir, yo tengo, pertenezco a la institución, a la iglesia, cumplo los preceptos, ¿no? Todos los tips de la obligación cristiana, el catecismo, ya estoy. No, nada de eso, ¿no? Es como si vos le dijeras a tu mujer, yo soy un buen marido porque cumplo lo que me dice el catecismo de la iglesia católica. A ver, por lo pronto no es nada romántico, pero aparte de no ser romántico, no está inspirado, no es una respuesta inspirada, es una respuesta escrupulosa que cumple la letra de un escrito del buen manual del buen esposo o de la buena mujer. Jesús no quiere entonces que nosotros seamos cumplidores de reglamentos, sino que seamos aquellos que amemos, lo amemos, si me aman, guardando fielmente su palabra en un sentido actualizado, inspirado por el Espíritu que habita en nosotros. Pidamos al Señor esta respuesta amorosa y adulta en nuestra vida creyente.